especial para marcha. Lo que tratamos de hacer es con las cartas es llamar a la conciencia. A veces son cartas dirigidas a los gobernantes, otras tiene que ver con la situación social, cultural y política. Sí. Hay notas sobre lo que es la deuda externa, pero también hay llamados así para la reflexión a los jóvenes, no a las militancias, a la toma de conciencia, a la participación social. Y también un aspecto del cual yo soy parte es la educación como práctica de la libertad. Los derechos humanos, si no tienen un contenido profundo hacia dónde se va, qué es lo que se quiere, termina siendo como una aspirina para calmar el dolor de cabeza. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con la lucha de los derechos humanos, que debe ser transformadores, motivadores, creadores de la vida de una nueva conciencia social, cultural y política. En este momento ellos que vivieron un estado de bienestar se está terminando, porque el sistema capitalista neoliberal no se puede mejorar, porque eso nació sin corazón. Lo que pasa es que ahora lo está afectando a ellos. Y gente que en ese momento estaba tranquilo con el sistema, hoy cada día van perdiendo ese bienestar, los derechos, pierden el trabajo, pero cuando pierden el trabajo pierden la casa, pierden todo, porque se han empeñado tanto en una sociedad consumista que ya no le da para más. Entonces me parece que es saludable esto de que se indigne y hay que comenzar a repensar sus pueblos. Para mí, creo que hemos llegado a un agotamiento de las sociedades y tenemos que pensar en un nuevo contrato social.